pones mal. Tú solo saliste a guayetear. Normal, lo hice va formal. Tú te crees malota, mami, no me ronques con la boca. De Gucci tú te ves durota. Ahora hay que verte sin la ropa. Tú si te perreo es necesario. VIP me sirve de colchón, yeah. Se nota que nadie puede con nosotros, no. Se nota, no seas intrépido. Este perro viene del barrio y el tuyo no. Yeah, yeah. Thank you.